Bueno, hay que limpiar todo. Limpiar. Y sí, después de la fiesta, mira cómo dejaron esto. Siempre nos toca a nosotros. Y sí, ya sé qué, se van todos enseguida. La vaca desapareció. ¿Pero qué fiesta era esta? Nuestro primer aniversario. Usted siempre está lejos. Pero era en otro lado esa fiesta. No, usted está lejos. No, era aquí. Ya, bueno, estamos haciendo. Tenemos que dejar el lugar en condición. Vaya lío, Catriel. Es que estos son los altos espacios temporales de este programa. Claro, debe ser. ¿Sabes? Se me estaba ocurriendo. Podemos hacer otro programa especial del aniversario. ¿Pero ya? O más adelante. Dos aniversarios en todo el mismo año, programa, va a quedar como raro. No, sería un programa aniversario bis. Ah, vale. Segundo programa que incluya las partes con insultos y las escenas de desnudos. Claro. Total, en radio nadie se va a quejar, ¿no? Y las movidas de Me Punto. Y las movidas de Me Punto, y bueno, y de varios de los participantes, que después de varias cervezas podemos contar ahí lo que ha sucedido. ¿Qué pasa? Que con esa perspectiva igual no lo ve nadie luego, porque... Yo creo que el morbo... Los contenidos guays ya los metimos en la primera parte. Claro, lo mejor que teníamos fue ahí. Pero bueno, el tema es que la verdad, no tengo ganas de hacer el programa, no tengo ganas de limpiar... veo que Godofredo está durmiendo sobre la consola de mandos, pues sobre la mesa de mezcla. Pues habrá que darle un toque porque tenemos invitados y no hay plan de... Bueno, a ver, Godofredo. Habrá que grabar. Godofredo, claro. Despierta. ¿Está todo listo? Bueno, vamos. Vale, venga. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Queridos, hay que empezar. Una nueva emisión que, la verdad, estamos comenzando con un gran esfuerzo físico, humano, y moral. Y mental. Mental y moral. Porque la verdad que hoy no tenemos ganas de hacer el programa, pero vamos a hacer el esfuerzo. Y encima estuvo lloviendo aquí en Gijón. Claro, encima allí día de lluvia, todo pegotoso, la verdad una porquería, no quería venir aquí, Godofredo no quería venir, y es más, M. Punto no vino, así que imagine usted, Mariano. Menos mal que M. Punto no vino, porque si no, ella siempre la lía todo. Sí. Pero no dejaré pasar un instante más sin presentar al hombre que hoy ha decidido hacer este programa sin pantalones, al señor Mariano J. Sánchez. Y a mi lado, Catriel Fernández con el disfraz de pato habitual. El disfraz que cada vez tiene menos plumas. Y al otro lado de la pecera, Godofredo, ahí de mala gana, pero a los mandos. Tiene un suero de café directo a la vena. Sí. Directo a la vena. Así que. Está con medio ojo abierto y el otro medio cerrado. Otro que ha terminado mal en los festejos, mejor no contemos ninguna indiscreción. ¿Qué le parece, Mariano? Sí, sin perder un instante más. Vamos directamente a nuestra afamada Agenda de Fueguitos. Vamos allá, Agenda de Fueguitos del viernes 4 de octubre al jueves 10 de octubre. Viernes 4 a las 18 horas en el antiguo instituto organizado por la Asociación Cultural Héroes de Cavite o Cavite. Cavite, vamos a ver. Conferencia Los Pilares de la Leyenda Negra Española. Se entiende, por Luis Antequera. Muy bien, ese mismo día a las 19:30 en el antiguo instituto, encuentro poético del grupo Encadenados, poeta invitado José Luis García Martín. Y pasamos al sábado 5 a las 12 horas en Les Cigarreres, charla 10 años de comunicación independiente. Estos deben de ser unos... contrarios nuestros, digamos. Lo que pasa es que van por el décimo aniversario de la soga. No podemos competir, lleva demasiado tiempo. Claro. A las 22 horas también en Les Cigarreres, el tercer Asturgaucho Fest. Bueno, ahí supongo que habrá unos cuantos colegas. Alguno debe haber, seguramente. Pasamos al domingo 6 a las 18 horas. Ah, sí, me enteré. Dentro del Perchera Fest, en el barrio de Perchera, aquí en Gijón. Concierto de Green River. Vamos al lunes 7, 19 horas, Escuela de Comercio. Tertulia feminista Les Comadres. jornadas leyendo el cine. Nomadland es la película. Eso es. Ven la película y luego la comentan y la comparan con el libro. Por eso es lo de leyendo cine. Bueno, y a las 19 horas seguimos en el lunes 7 en el CMI de El Coto, Cine del Coto, El amor brujo, de Carlos Saura. Y a las 19 horas CMI El Llano, el mismo día, ¿es esto? Sí. En otra sala. Claro. Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias. Hacen una videoproyección en donde se emite Entre las Higueras. Bueno, pasamos al martes 8 a las 19 horas en el Ateneo de la Calzada. Asemella Fotocine organiza una tertulia fotográfica con Víctor Velasco. Con el título La IA como aliada o competencia. Me interesa especialmente eso. Sí, especialmente para los fotógrafos. Vamos al 9. Esto es jueves, ¿no? Jueves 9. No, miércoles. Bueno, usted me confunde, me pone una X acá. 19 horas, Ateneo de la Calzada, Cine del Ateneo. Se proyectará Flamenco, de Carlos Saura. Pasamos al jueves 10 a las 18:30 en la Escuela de Comercio. Conferencia inaugural de los 42 Encuentros Internacionales de Cabueñes. Con la conferencia, para la redundancia, Videojuegos y Decisiones Ciudadanas, Gobernanza Lúdica. Y a las 20 horas en el Café de Macondo, Velada Revolucionaria, conmemoración del 90 aniversario de la Revolución del 34. Y pasamos a las exposiciones. En la Biblioteca Jovellanos sigue, organizada por la Sociedad Cultural Gesto, la exposición Eros y Afrodita, que se puede visitar hasta el 7 de noviembre de 2024. Y en el Museo Barjola continúa Dioramas de Sasha Asensio hasta el 15 de noviembre de 2024. Y con esto finalizamos, Mariano, nuestra afamada agenda de fueguitos. Según creo está saliendo todo bien, ¿verdad? No tenemos ningún problema. Ningún problema. Bueno, ahora, Mariano, como es nuestra costumbre, vamos a esta parte del programa en donde le cuento a usted todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad. Voy a beber un trago. Bebo un trago, pero hoy no nos vamos a deprimir tanto. Ah, bien. Nos vamos a deprimir al final de la charla, nada más. Pero en este rejunte de historias que solemos hacer y de cosas que se nos aparecen, me apareció por casualidad hace unos días una historia que había oído anteriormente, pero que nunca había indagado muy puntualmente en esta historia. Tenía algunas referencias. Hablaremos hoy de un tal Fernando. ¿Así, a secas? A secas, Fernando. Pero Fernando no era una persona, era un perro. Ah, bien. Un perro vagabundo que vivió en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, esto es en Argentina, entre mediados de la década del 50, principios de los 60, más o menos por ahí están datadas todas las informaciones hasta las que tuve lugar, ¿no? Bueno, este perro se hizo conocido entre los habitantes de la ciudad porque frecuentaba bares y conciertos. Ah, bien. A los que concurrían, bueno, músicos de la ciudad, artistas, políticos. El origen de la historia de este perro... Pero el perro no tenía dueño. A eso vamos. Vamos al origen. Vale. Hay dos versiones. La primera es que nació abandonado en las calles de la misma ciudad de Resistencia alrededor del año 1951. Correteaba por los basureros de la ciudad y lo adoptó un músico local llamado Fernando Ortiz, quien lo apodó con su propio nombre y lo llevaba a los ensayos, a las funciones y a los conciertos en dos lugares muy conocidos de esa ciudad, que era el Complejo Cultural Guido Miranda y la Casa Cultural El Fogón de los Herreros. A eso le vamos a dedicar después un par de palabras. Bueno, la cosa es que le duró poco el dueño. En el año 53, Fernando Ortiz murió repentinamente. Bye. Y el nombre le quedó al perro. Yeah. Ahora vamos a la segunda versión, que dice que algún día en las calles de la ciudad de Resistencia apareció un desconocido que cargaba una guitarra mientras charlaba con un perro que lo seguía. De raza desconocida, perro callejero. El desconocido fue a una pensión, golpeó ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Se presentó como artista ambulante, como cantante de boleros específicamente, y preguntó si él y su perro se podían quedar. Y le dijeron, mire, siempre y cuando respeten las horas de la siesta, o sea, vos no cantás y el perro no ladra. Bien. Así, bueno, ok. A los pocos días de llegar, el cantor durmió la siesta porque, bueno, la ciudad de Resistencia está muy al norte. En verano a la tarde, 43 grados a la sombra, con suerte. Bueno, en una de esas siestas, el cantor se durmió para siempre. Vaya. Cuando describen este triste suceso, el dueño de la pensión y los vecinos se dieron cuenta que sabían casi nada de ese hombre que había llegado hace poco a la ciudad. Y un vecino, cuando llama a la policía, dice, bueno, hay uno de los dos que obedece al nombre de Fernando. No sé si es este o el perro. Y así le quedó al perro Fernando. Luego de sepultar al cantor, como una forma de respetar su memoria, bueno, así fue, dijeron, bueno, ok, el perro se llama Fernando. Y a partir de ahí, los artistas de El Fogón de los Arrieros, que habíamos hablado, que El Fogón de los Arrieros era una casa que no tenía puertas, en donde cualquiera que andaba viajando por ahí iba y tenía un lugar a donde dormir o a donde tomar unos mates, y lo tomaron a Fernando, al perro, como casi como socio de la institución. Y se fue destacando como un implacable crítico musical. Anda. Porque, según parece, tenía un sentido de la armonía. Y cada vez que algún músico desafinaba, tenía que soportar al perro, que empezaba a hacer desde gestos, gruñidos o ladridos. A ver, el perro ahí era libre, no tenía dueño, andaba por toda la ciudad, pero iba puntualmente a conciertos. Y bueno, empezó a ir a conciertos y la gente encima se le empezó a tomar cariño, le daban comida. Así que muchas veces, inclusive, las críticas de los diarios del otro día dependían de la actitud que había tenido el perro. Era el crítico así, musical, realmente. Se, bueno, se ganó el amor de todo un pueblo por su oído musical. No había casi fiesta de casamiento, cumpleaños, carnaval o concierto al que Fernando no apareciera. Y tipo aparecía por ahí, se sentaba junto a las orquestas o a los solistas, porque en esa época, se imagina, 1951, apenas empezaba a haber tocadiscos, no había MP3 para pasar la fiesta, así que se contrataba a una orquesta. Era música en directo, sí o sí. Claro, y entonces el perro ahí, si meneaba la cola, estaba bien. Al más mínimo error, levantaba las orejas. O después empezaban los gruñidos y los aullidos. Y si en las Navidades aparecía en casa, decían que era una buena señal. Ah, bien. Bueno, fue famoso porque nunca se equivocaba. Y los mismos músicos solían aceptar que en el momento señalado por el perro, en efecto, habían errado una nota. Lo que los oídos humanos no advertían, el perro lo denunciaba implacablemente. Y no había músico que se atreviera a impedir su entrada ni a expulsarlo, porque toda la ciudad confiaba ciegamente en el oído del perro. Claro. Ahora bien, aquí vamos a una anécdota que tiene dos versiones también. Se dice que por la Navidad del año 57 o 58 visitó la ciudad de Resistencia un famosísimo pianista polaco de apellido Paderewski. Lo busqué, existió efectivamente un Ignacy Jan Paderewski, pero murió en junio de 1941. Ya, o sea que no cuadra. No cuadra, pero la leyenda dice que, bueno, que fue, que tocó, que Fernando se acomodó debajo del piano, los organizadores le explicaron al músico que si no estaba el perro no lo dejaban tocar, y que, bueno, en algún momento, en una sonata de Beethoven, el perro se puso de pie, alzó las orejas y soltó un gruñido. Y, bueno, el pianista, según cuenta la leyenda, dice que siguió tocando y que al final del concierto, bueno, aceptó que se había equivocado dos veces, por eso repitió la sonata. Ahora bien, hay una segunda versión de esta leyenda que, a ver, luego voy a decir las fuentes, pero aparece hasta en los archivos de Radio Habana Internacional de Cuba, esta leyenda. Dice que en 1959 un músico llamado Eric Friedan, ganador del premio Ignacy Jan Paderewski, ahí me cierra más, dio un concierto en la ciudad en donde el perro dio un pequeño gruñido. Y posteriormente del concierto, el músico también admitió haberse equivocado en dos notas. Con lo cual, bueno, la cosa es que el perro, conocido en la ciudad, lo adoptaron como un hijo. Había un famoso bar que se llamaba La Estrella, donde uno de los mozos, de los camareros, le servía la comida todos los días. A la mañana, con el gerente del Banco Nacional, el perro iba a desayunaba medialunas, croissants, y también, bueno, está la historia que solía dormir con los sin hogar en la calle, con los que dormían, les hacía compañía y les daba calor, que los niños jugaban con él, compartían, jugaban con él ahí. Bueno, el tipo recorría la ciudad a su antojo, se metía en las fiestas a su antojo, nadie disponía de su agenda, nadie sabía si iba a venir o no, pero cuando llegaba a la casa ya era un honor, porque venía el perro. Incluso los dueños después se daban corte, ¿no? Como, ¡ja! Adivina quién visitó mi casa. Vino Fernando. Claro. El 28 de mayo de 1963, Fernando no vio venir un auto frente a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Resistencia. Lo mató. Se dice que fue uno de los entierros más concurridos en la historia de la ciudad. Los restos de Fernando descansan en la vereda de lo que era esta casa cultural, el Fogón de los Arrieros. Actualmente, Fernando tiene dos estatuas. Una está sobre su tumba, que es ahí en la Casa de los Arrieros, y otra está en el lugar de su muerte, frente a la ciudad de la Casa de Gobierno. También está bueno recordar, la ciudad de Resistencia es la ciudad que más estatuas tiene en todo el planeta. Anda. Uno no puede caminar dos pasos sin tropezarse con una estatua. Y cada dos años se hace una bienal de escultura que es famosa en todo el mundo. Muy bien, frente a la Casa de Gobierno hay un cartelito que dice: a Fernando, un perrito blanco que, errando por las calles de la ciudad, despertó en infinidad de corazones un hermoso sentimiento. Bueno, recibió homenajes de pobladores, de turistas, de músicos. Hay un compositor, existió un compositor argentino que se llamó Alberto Cortés, que se dice que le dedicó una canción, pero eso no encontré ningún otro dato que lo confirme. Otra leyenda. Otra, veremos, otra leyenda, eso queda abierto. Y actualmente, tuve la suerte de pisar esa ciudad de Resistencia en alguno de mis viajes. En uno de los accesos a la ciudad hay un anuncio que dice: bienvenidos a Resistencia, ciudad de Fernando. Así que, bueno, ¿a qué conclusión llegaremos hoy? Bueno, no creo que a muchas. A que Fernando era un perro con buen oído. Tenemos un perro con buen oído, un perro que nos ha caído simpático. Voy a citar, entre los tantos escritos que hay uno de Claudio Moretti, hay otro de Mónica Casartelli y hay varios textos en el archivo de Habana Radio de Cuba sobre este Fernando. Y bueno, ya que hablamos de que por ahí un tal Alberto Cortés le había dedicado un tema, me parece que estaría bien escuchar justamente el tema Callejero de Alberto Cortés. Prometemos investigar si realmente fue dedicado a Fernando. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Mariano, vamos a tener que hacer un viaje. Un viaje, directamente a Argentina. Viaje astral, supongo, mental. Un viaje mental, digamos. Vamos a irnos a Argentina y hablar de un poco de ciertas temáticas de derechos humanos que acá, en esta parte de la geografía en la que estamos, la verdad, no están llegando. Es que, bueno, usted sabe que hay un gobierno muy especial, Viva la Libertad, carajo, todas esas cosas, bueno. La motosierra. Motosierra, bueno, entre muchas de las políticas que tiene, decidieron que toda movilización de protesta es un acto criminal. Y empezaron a actuar en consecuencia. Claro. Apenas se junta gente para hacer una protesta, va la policía y empieza a tirarles gas pimienta en la cara, claro. Que en realidad es el nombre gas pimienta, pero es un gas muy irritante, es un gas nocivo, no está indicado, cuando uno compra el gas viene con el folletito de instrucciones y dice no lo arroje en la cara de claro. ancianos o de niños, claro. por ejemplo, claro. O sea, es algo peligroso. Bien, sucedió que hace un par de semanas atrás el Congreso Nacional decidió darle un aumento a los jubilados, a los pensionados, digamos, sí. que aquí se conoce como pensionados, que un aumento mínimo que equivalía a comprar un croissant por día para un jubilado, que con las actuales condiciones económicas que tiene este gobierno, los jubilados no pueden ni siquiera pagar sus remedios, sus medicamentos. Sí. O sea, encarecieron todos los precios, subieron todos, pero tanto las pensiones como los sueldos siguen fijos, ¿no? Bueno, se llamó a una movilización, muchos gremios también apoyaron, porque bueno, en algún momento vamos a ser todos jubilados. Se empezaba a juntar la gente, en un momento la policía empieza a disparar gases lacrimógenos contra todos los que estaban ahí, y se dio esta vez el caso que dispararon gas lacrimógeno en la cara de una nena de 10 años. Que estaba en el piso y que su madre se le había tirado encima para cubrirla, y que se ve las imágenes de cómo el policía, que está disparando gas para todos lados, apunta hacia abajo, hacia la cara de la niña. Bueno, existe entre varios organismos de derechos humanos de Buenos Aires, existe el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo de derechos humanos de trascendencia internacional, y aquí en la radio hace poco, en el programa Estás Muteado, estás muteado como estar en silenciado, sí. Pero al final le pusieron una X, por sí. Eso digo Muteado. Perdón, Pedro, que lo conduce. Pero bueno, hicieron una entrevista con Victoria Darraidou del CELS, justamente, uh-huh. En donde cuenta bien los detalles de esta represión y se refirió puntualmente a las denuncias que presentó el CELS ante la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta entrevista fue realizada por nuestros amigos de la radio, Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier, a quienes les agradecemos por habernos prestado esta entrevista. Qué semanas complicadas, ¿no?, que se están viniendo y qué difícil también ir haciendo un acompañamiento, un seguimiento de todo lo que está pasando y pensando de qué maneras lo pueden abordar ustedes desde el CELS, ¿no? ¿Cómo salió esta denuncia? ¿Cómo vienen viendo la situación represiva aquí? Como venimos viendo la cuestión represiva de una manera muy grave, ¿no? Venimos desde diciembre, que es el momento en el que el gobierno actual presenta esta resolución que entiende a un derecho básico de la democracia, como es el derecho a protestar, y para eso interrumpir el tránsito como un delito, ¿no? Y desde entonces lo que venimos viendo sistemáticamente es cómo se reprimen las protestas y se criminalizan a las personas que son parte de estas protestas. Vemos como una escalada ascendente y pareciera ser que sin ningún tipo de control de las intervenciones policiales en las plazas, ¿no? Ya contamos a 2 personas que perdieron la vista en lo que va del año por el uso de estas armas que nosotros llamamos menos letales, el gobierno las llama no letales. Y en las últimas semanas, como ustedes señalaban, venimos asistiendo a algo que parecía inadmisible, ¿no? Y que es tolerable, que es la represión abusiva sobre jubilados, sobre jubiladas, tiran gas a centímetros de los ojos. Y el miércoles el escenario fue aún todavía más grave cuando vemos que la policía le tira gases a nenes. A una nena de 10 años, a un nene de 10 años, y después la respuesta del Estado, ¿no? Porque lo que vemos sistemáticamente, ¿no?, desde fin del año pasado es definitivamente el apoyo político, digamos, claro, es una decisión política hacer esto con relación a las protestas y a quienes protestan, ¿no? Que obviamente es un grupo de la sociedad, ¿no? Son las organizaciones sociales, ahora son los jubilados, son los sindicatos, los ambientalistas, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones feministas, son esos los enemigos del gobierno. Lo plantearon a través de esa resolución, lo vienen manifestando en sus redes sociales y en su apoyo a la intervención policial y construyendo estas narrativas, ¿no?, contra las personas que usan el espacio público, y cada vez somos más, ¿no? Ya somos todos quienes más o menos usamos el espacio público porque la situación en términos sociales, económicos, políticos es insostenible y el gobierno reprime y criminaliza con el sistema de justicia y entendemos que este aval que hace esta celebración de la intervención policial tiene las consecuencias que vimos ayer, que fue justamente usar gases a centímetros del cuerpo de una nena y de un nene también. Esto de más está decir que obviamente está en contra de todos los estándares internacionales y hasta está en contra de la propia resolución ministerial que nosotros entendemos de cabo a rabo como inconstitucional. Bueno, esa resolución dice además que estas armas generan un daño agravado y hay que tener especial atención para no utilizarlas en adultos mayores, en niños, niñas y adolescentes, en personas con discapacidad. O sea, ni siquiera utilizan esa herramienta que es de ya, que es pésima, ni siquiera utilizan eso. Pero esto es lo que sucede justamente cuando no hay control sobre la intervención policial y cuando se avala una intervención policial absolutamente represiva. Bueno, las consecuencias son estas. Ahora el punto es cuánto más, y además esto, ¿no? El Poder Ejecutivo, en lugar de reconocer esto como una falta, como un problema político, porque claramente hubo una autorización de reprimir, y una autorización de reprimir de esa manera, abusiva, desproporcionada. Y en lugar de reconocer eso y aplicar las sanciones necesarias, el gobierno genera toda una artimaña para hacer pasar el hecho como una falta de nuevo de los manifestantes, responsabilizando en este caso también, además, a la madre. Y por suerte, las imágenes son más que claras para todos y todas, y fue la represión y el abuso policial el que daña a esta nena. Entonces, la situación es absolutamente grave, y lo que ya es insostenible es que el sistema de justicia siga sin responder, siga sin actuar cuando vemos estos comportamientos policiales. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿O qué están esperando? ¿Qué tanto más grave tiene que ser el escenario para que respondan? Sí, efectivamente. Y además, bueno, ahí todo el tiempo nos encontramos con estas contradicciones entre los discursos del gobierno. Por un lado, vos decías, trataron de culpabilizar de entrada a la familia por haberla llevado a la movilización. Pero por un lado es esto, ¿no? Los niños no pueden ir a movilizarse, acompañar a sus familias por la pelea por sus derechos, pero sí a los 13 años están buscando que vayan presos y presas, digo, están intentando bajar la edad de imputabilidad. Como que hay un montón de contradicciones en torno de eso que también son con las que nos encontramos día a día con los planteos de este gobierno. Sí, son trampas que son restricciones de derechos en los dos casos, ¿no? No podemos tampoco abandonar el punto de que los niños y las niñas sí pueden acompañar a sus familias a las protestas sociales, eso es un derecho, hay también en ese sentido estándares que protegen eso, y también nuestra propia historia como sociedad en la Argentina, ¿no? O sea, no podemos olvidar el rol fundamental y nuestra tradición que tienen los adolescentes y las adolescentes en defender, por ejemplo, el derecho a la educación en el espacio público. Y eso es otro problema que están queriendo instalar, ¿no? Como en esta idea de enfriamiento del debate público, ¿no? El chilling effect, que lo llaman en inglés, que es que obviamente ante estos hechos la gente va a tener cada vez más miedo de usar la calle y un padre va a tener más miedo de que sus hijos e hijas adolescentes vayan a una protesta social, porque efectivamente pasa esto. Y justamente esto es lo que tenemos que seguir defendiendo, que la calle es de las personas que viven en la Argentina, que tienen todo el derecho a protestar y que esta respuesta estatal es inconcebible. Y que además, sobre el punto en particular de los niños y la represión a los niños, no hay que olvidarse, no hay que dejar de señalar y repetir que la policía no puede hacer lo que quiere. La policía puede hacer un uso de la fuerza bajo un parámetro que es un parámetro legal. No puede utilizar la fuerza de la manera que se le ocurra, como lo hizo el miércoles pasado. Eso es un uso ilegal de la fuerza. Entonces, si de pronto lo que estuviésemos discutiendo es la presencia de chicos, desde ya que no tiene que reprimir la presencia de chicos, desde ya que no lo tiene que hacer, porque tiene ese marco normativo en el que el policía no hace lo que quiere, sino que hace lo que las reglas establecen que tiene que hacer, y eso justamente no lo puede hacer. Y el gobierno es responsable de esa intervención policial y el gobierno tiene que aplicar sanciones a los responsables directos y jerárquicos de esa decisión y de ese hecho que ocurrió. Digamos, de eso no podemos retroceder como comunidad y de eso también es lo que estamos esperando que, como decía, el Poder Judicial active, responda. Y vos preguntabas hace un rato, nosotros hicimos un envío, como venimos haciendo también sistemáticamente y repetidamente, a los organismos de protección de derechos humanos internacionales, a mecanismos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y claramente actualizamos la situación de Argentina informando y detallando las situaciones graves que ocurrieron el miércoles pasado. Víctor, Hace sí. minutos nomás, sí, perdón, No, solo no. esto, hace minutos nomás la relatora de Naciones Unidas, que es la relatora especial que estrictamente se aboca al derecho de reunión, de asamblea, sacó una serie de tweets en su red social, en Twitter, bueno, X, señalando lo grave del escenario argentino y convocando también al Estado argentino, al gobierno argentino, a un diálogo para modificar esta resolución que tiene este abordaje de la protesta social. Victoria, sí, justamente te quería preguntar por este informe que han elevado de pies a cabeza, que han elevado a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el aporte que pueden hacer estas organizaciones internacionales? Bueno, vemos que acá en Argentina ya todo el mundo está denunciando lo que pasa. Bueno, no sé si todo el mundo, pero lo denunciamos mucho. Pero ¿qué puede hacer la diferencia desde afuera, desde los organismos internacionales? Bueno, en principio hacer algo que acá no está ocurriendo, ¿no? Esto que vemos, que observamos, que hacemos presentaciones ante la Justicia Nacional, hacemos presentaciones ante el Ministerio de Seguridad y el espacio, no hay margen para el diálogo todavía, ¿no? Eso es lo que vamos a seguir insistiendo para que exista y para que retrocedan en este tipo de medidas, sin lugar a dudas. Las presentaciones que nosotros hacemos ante los mecanismos internacionales es para que justamente el Estado argentino y el gobierno argentino en este caso escuche las recomendaciones que tiene para hacer estos mecanismos, tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana, las solicitudes de información, las rendiciones de cuentas. Semanas en julio tuvimos una audiencia con la Comisión Interamericana donde el Estado argentino tenía que rendir cuentas sobre lo que ha estado haciendo en relación al derecho a la protesta. Bueno, ahora es la relatora la que escribe, digamos, de un mecanismo más informal sobre también cómo debería responder el Estado argentino, que recordemos que esos estándares forman parte de nuestro acuerdo y nuestro plexo normativo. Entonces, tendría que atenerse a su cumplimiento la Argentina. Y ese informe en el que vos señalás, en realidad es un informe que hicimos con 23 organizaciones de América en la que registramos los problemas de estas armas que llamamos menos letales y el uso criminal que tienen las fuerzas de seguridad. En contextos de protesta social. Lo veíamos con mucha claridad y con mucho horror cuando esos hechos ocurrían en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú. Bueno, ahora es Argentina el país el que está mostrando sus casos de violencia institucional gravísimos con el uso de armas menos letales en contextos de protesta social. Y eso es lo que denunciamos también ante los mecanismos internacionales. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. La torre. De tus labios descarnados surgen fieras las arañas que me pinchan su mal néctar en la torre de mi pene. Las esclavas, las serpientes, empozoñan los pezones y la aguja ya penetra por las venas de tu monte. Entre risas al demonio va subiendo el peyote y aberrean por la puerta cabras chungas con bigote. Se presenta de un suspiro el gran jefe del averno, como avariciosos trepas le acariciamos un cuerno, pero lleno de desprecio vomita una cagada y blasfemando cago en Dios nos liquida hacia la vida. Ahora somos Eva y Adán, una familia aburrida. Yo trabajo en un banco, ella de administrativa, y haciendo nuestros weekends por la senda del oso damos gracias a Dios por este mundo tan hermoso. Bueno, a mí me da miedo comenzar así, ¿eh? Sí, ya. Con cagamento, propio poema, no sé. Esto empieza, no sé si bien o mal. No sé. Vamos a ver. Que se presente como siempre. Como de costumbre, dejamos que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Bueno, estamos con David Suárez Suarón, David Suarón, como queráis llamarme. Uh-huh. Y bueno, este es uno de los primeros poemas que escribí en los años, ya hace tiempo ya, los años 90, uh-huh. y que conformaron mi primer poemario, Cacharros Malversos, que lo publiqué en el año 2000. Uh-huh. Que época no se publicaban tantos libros como ahora, y era algo novedoso. Y bueno, ¿Qué pasó? ¿Cómo te acercaste a la poesía? Y bueno, pues yo siempre tuve curiosidad por escribir ya desde pequeño, que ya de hecho hice la primera comunión, me obligaron a hacer la primera comunión, porque de aquella, claro, siempre se hacía, claro. Y me regalaron un diario. Uh-huh. Y en ese diario, en vez de escribir, pues escribí ya poemas y relatos, y incluso una pequeña novela de ciencia ficción. O sea, en vez de contar lo que te pasaba cada día, escribí versos. Versos. Tengo un poema que de hecho luego lo publiqué, que escribí con 8 o 9 años. Mira, puedo luego... ¿Y siempre escribiste así con rima y con métrica? Bueno, los primeros poemas sí que me salían más rítmicos, más... Bueno, yo me gustaba el tema de la música. Me acerco, digamos, a una poesía más tipo de trovador, de juglar, más de eso, hablada, de cara al público, y me salían esos poemas con rima, pero tengo de todo. Uh-huh. Tengo poemas, más prosaicos, poemas surrealistas, uh-huh. y hay un poco en esta obra que, bueno, ya son muchos años, pues hay muy variada, sí, muy de todo. Casi siempre uno tiene ahí 4 o 5 poetas que son los que más o menos marcaron el camino y dijeron, por acá, puede ser. En tu caso, ¿tenés algunos así que sean los que...? Siempre dije yo, bueno, cuando leía a Charles Bukowski, claro, en los 90, dije yo, bueno, pues si este escribe, yo también tengo cosas que decir. Y quizás sí me marcó mucho este Charles Bukowski. Luego ya a través de, pues accedí a los... Vamos a leer a los poetas malditos franceses. Luego me metí también un poco por el tema del surrealismo, del dadaísmo. Y luego otros poemas, pues ya de la generación Beat, uh-huh. Allen Ginsberg, sí. Claro, por supuesto, es que no puede faltar. Y luego, bueno, Leopoldo María Panero. Siempre un poco, bueno, saliendo un poco de los poetas, digamos, marcados por la. Uh-huh. Poetas clásicos, digamos. Y yo que te vi varias veces, por decirlo sencillo, interpretar, sí. Los poemas. A ver, una cosa es escribir el poema y otra cosa distinto es defenderlo, sí. en público. Entonces tú defiéndelo en público de una manera, incluso ahora cuando lo leíste ya lo recites de una manera como muy teatral, muy impetuosa, muy... eso, ¿cómo te sale? O sea, porque empieza de mano ya la primera vez que recitaste, ya recitaste así, o fuiste la performance esa fue apareciendo poco a poco. Yo creo que ya lo tenía de forma natural. Yo empecé recitando en cenas que hacíamos con los colegas por ahí, y venga, claro. Sal ahí a recitar, y luego el graciosillo que empecé con tres chistes, venga, recitaba poemas, estaba, y bueno, y así fue animándome. Luego hicimos una asociación cultural también en Oviedo, el Globo Rojo, también, que hacemos recitales, proyección de películas, y ahí fue pues saliendo un poco todo. Y luego fui recitando pues eso por bares y ya desde los 90, ya te digo. En la actualidad esa cosa teatral a veces se la ve un poco en algún determinado tipo de eventos poéticos, por ejemplo los slams. Sí. Pero tú lo, fuiste sacando. Antes yo era más bien de la anterior, de la poesía hablada, el spoken word. Uh-huh. Surgió esto de los slams, que yo también no soy muy amigo de, uh-huh. de todo esto, de competir por, uh-huh. por la poesía. Yo siempre fui, bueno, digamos, de la tradición oral, que la poesía empieza con la oralidad. La sí, poesía, sí, claro. De la tradición oral más que de la escritura. Uh-huh. Claro, hay poemas que se pueden leer bien, leer, y luego a lo mejor pierden. Si lo recito yo, pues a lo mejor le doy otro énfasis y claro. ya gana. Sí. Claro. Hay que escribir un poco para recitar. Claro, eso te iba a preguntar yo. Que a lo mejor lo lees y no es tan bueno como luego escucharlo. Que hay, o sea, sí. eso te iba a preguntar yo. Que hay poemas que tú ya entiendes, sí. que son como para que los defiendas tú, recitándolos. Exactamente. Vosotros. No tanto para leerlos, porque a lo mejor no tienen tanta vosotros fuerza. También que sois también juglares como yo, ¿no? Que es diferente escribir para leer, sobre todo en poesía, que para luego escribir para recitar. Siempre yo creo que se asemeja más a la canción, a la música. Un poco tienes que buscar ese punto que sabes que es para transmitir al público. Veo que has traído 7 libros. Pues sí, a lo largo de estos son todos mis fracasos. Todos mis intentos, porque aquí hay 7 libros y... La primera pregunta que haría es si tienes que trazar un hilo conductor entre esos 7 libros. ¿Qué encontraríamos? Bueno, yo creo que todos estos libros van ligados a mi vida, a momentos de la vida, que yo los viví. Estos libros están escritos, aunque no haya conseguido nada con ellos, ha sido un momento de vivirlo, un momento vital que va ligado al libro, un momento de mi vida que lo disfruté, aunque no haya conseguido luego nada, yo qué sé, la fama o reconocimiento, lo que sea. O sea, que tú escribes de lo que te pasa, de lo que te ocurre. Sí, en sí, la vida. Claro, influye en el momento que estás. En el momento que estás, pues... Bueno, es que el libro es una vivencia personal mía. Hay otros poetas, todavía hace poco estuvo aquí uno, que claro, que son de la teoría de que el poeta es un fingidor, ya sabes. Sí, bueno. Y que puede contarte algo y puede ser verdad o no, puede haber pasado a él o no. Pero tú por lo que estás diciendo... No, bueno, lo que escribes son cosas de, digamos, del realismo sucio, de la poesía de no ficción. Yo soy también, bueno, un poco la mezcla. También hay que ser un poco fingidor. El poeta, yo creo que todos los poetas son fingidores también. Son unos farsantes, digamos. Unos farsantes, digamos. Yo creo que... Bueno, y a ver, ¿a qué lugares, en qué lugares apareciste que no hubieras estado ahí si no fuera por tu poesía? Sí, pues es que muchos, es que también recuerdo, por ejemplo, hace poco una iglesia desacralizada en Grao, una iglesia que hicimos ahí un evento poético, y luego, pues bueno, tuve la oportunidad también de recitar en la Plaza de la Catedral de Oviedo, en la Plaza del Ayuntamiento. En bares, en muchos sitios que a lo largo de estos años. También, bueno, en Nava, tengo la anécdota de que paré la orquesta de Nava en plenas fiestas para recitar unos poemas. El Festival de la Sidra de Nava, ¿sí?, estaba en pleno auge, con la orquesta tocando y toda la plaza llena, y yo me subí allí a recitar poemas, que al principio me aplaudieron. Me empezaron a tirar corchos. Claro, porque la gente quería seguir bailando. Quería seguir ahí con la... bastante atrevido, sí, porque sí, generalmente están todos bailando y tomando. Una ovación espectacular. Ahí que me sentía una estrella del rock, pero luego empezaron a lanzar corchos porque ya la poesía ya no querían. La poesía tenía su límite. Tuve que salir por pies, sí. Bueno, hablando de lugares, ámbitos de poesía. Tengo entendido que estás en una aventura junto a un amigo de este programa, un tal García Magdalena. Fernando García Magdalena, sí. Contanos un poco de esa experiencia. Y, pues bueno, es que nosotros, bueno, practico el micro abierto, nos gusta el micro abierto, y fuimos asiduos al micro abierto de Histeria de Oviedo, y un poco cuando acabó, pues quedaba un vacío, quedó ese vacío ahí. Y bueno, que quisimos continuar un poco la estela de Histeria y seguir con los micros abiertos, con la poesía recitada en el que todo el mundo puede participar. Y va a empezar ahora otra nueva temporada, y son los jueves. Los jueves ahora mismo estamos en el Burlesque. Un jueves al mes. ¿Cómo hacen para compaginar poesía y escenas de nudista? Porque ya tiene reputación. Eso fue también. En esos recitales que hacíamos improvisados, pues ahora me quitaba la camiseta ahí en plan hip-hop, ahí. Y en un recital, en un bar también, en el fondo del sitio, acompañado con el violín, estaba con el violinista ahí, y me quité la camiseta. Y recité un poema que era contra la Virgen o contra la Virgen de Covadonga, pero es un poco provocativo, fuerte, digamos. Provocativo contra la Virgen de Covadonga. Y me quité la camiseta y todo, y ahí casi me denuncian ahí. Y dijeron, vamos a llamar a la policía y tal. Y Uno, bueno, o sea, que tengo que poner la camiseta. La poesía, depende qué tipo de poesía, sí, puede ser peligrosa. Más bien punk, poesía punk, claro. Sí. Muy ligado también a la música punk, también música rock, punk. ¿Tienes algún paso por la música? ¿Tocas algún instrumento? Sí, yo toqué varios años en el grupo de Los Majaderos. ¿Así estilo punk? Sí, punk rock muy ramoniano, porque bueno, los componentes son muy fans de los Ramones. Y de hecho, bueno, el bajista sigue tocando en Los Mamones, un grupo muy conocido en Asturias, que hace versiones de los Ramones. Y que, contame alguna anécdota interesante de esa época, que se pueda contar en radio. Bueno, no hay mucha, la verdad que teníamos 10 canciones, hicimos un concierto en La Salvaje, que duró 2 horas y media, con 10 canciones, o sea que imagínate, aquello fue... Repetiste las canciones varias veces, bueno, así que nos quitamos la camiseta. Bueno, el violinista, este violinista que estaba también en el grupo, se desnudó en pelotas, quedó ahí con la amiga ahí al aire, ahí tocando el violín con la amiga al aire. Eso no lo hagan en una iglesia. Luego dice que ligó, que a raíz de eso que luego ligó. O sea que... Bueno, eso no lo tienen que hacer en una iglesia, anótenlo por favor. Bueno, si es desacralizada, igual sí. Sí. Bueno, a ver, me hablabas de siglos anteriores en la zona de Oviedo. ¿Cómo percibes tú todo el ambiente, la movida poética dentro de la ciudad de Oviedo? Bueno, yo creo que en general fue a peor. Tenía mucho más, en general, digo, de música, de bares, de todo. Hombre, la pandemia fastidió bastante. Sí, yo creo que en todos los sientes. En todos los sitios. Pero se está volviendo cada vez, pues bueno, muy conservadora. Siempre lo fue, pero no te creas que tanto. Siempre hay ese punto de, claro, bueno, Oviedo de contraste. A nivel administrativo, digamos, siempre fue muy conservadora. Sí, pero luego había ese ambiente muy, claro, muy potente, que de hecho se le ha comparado un documental que era más moderna que Londres. Pero yo creo que estos últimos años que va perdiéndose un poco, sí. Bueno, ha tenido personalidades poéticas muy conocidas, Oviedo, dentro de este ambiente under, llamémoslo. Pero en la actualidad, como no somos de Oviedo, justamente te tenemos a ti que estás por ahí, que conoces un poco todo eso. Y no ves ninguna luz de esperanza por ahí. No, para... sí, eso. A ver, siempre la literatura y los artes se abren paso en cualquier sitio. Como una flor que nace ahí en medio de las cenizas. Eso siempre va a haber en todas las ciudades. Siempre se va a abrir paso, porque se necesita, es la condición humana que necesita del arte para ser personas, digamos, para ser. Entonces se va a ir abriendo. Cambiando un poco de tema, que tienes aquí todos los libros, pero claro, pero no todos son de poesía. No. Luego hay, sí que es verdad que hay uno de relatos y uno de... Un poco con la prosa. Claro. Hice un libro de relatos. Aparte de tener muchas, digamos, colaboraciones en obras colectivas, ya me fui metiendo más. Yo creo que ahora soy más prosaico que poeta. Pero, o sea, los de relatos y la novela fueron posteriores. Sí, fueron posteriores. A la mayoría de los de poesía. Sí, fueron ya posteriores. De hecho, el último es una novela negra, Normalidad truncada, que está, bueno, que por cierto sigue a la venta por ahí y hay buenas críticas, está bastante bien, muy entretenida, que te engancha. ¿Y cómo ves tú la diferencia entre escribir un poema, que hay una cosa así como un poco inmediata, a escribir una novela? No, que tienes que tener en la cabeza una trama. La novela es muchísimo trabajo, es un trabajo, hay que tener mucha constancia y estar ahí horas. Bueno, el poema también, pero esto, digamos que la novela es hay que estar, es como, puedo decir, como unas oposiciones, ¿no? Tienes que estar como un estudio. Hay más, un trabajo además que lleva mucho tiempo. Años para y tú la idea de ser muy constante, la idea de la novela es, la idea de la novela ya la tenías de antemano, sí, yo simplemente tenía, o se fue creando sobre la marcha. No, se fue creando, pero yo ya tenía desde que empecé, digamos, esa ilusión de escribir una novela. Entonces, bueno, cuando el famoso confinamiento, que tenemos tiempo de sobra, pues digo, bueno, voy a ponerme a escribir. Voy a con aquel viejo sueño de la novela, entonces me empecé y bueno, ya conseguí darle una digamos una salida. Y ya después del confinamiento ya fue cuando me puse más en serio a terminarla. Que ya estabas harto y querías terminarla, sí. Seguramente. Bueno, ya te había cansado. Ya me llevó mucho tiempo, sobre todo luego a correcciones posteriores, y revisiones, trabajo duro. ¿Y con los relatos cortos por qué temáticas andabas? Pues más o menos, bueno, pues, repetías lo de la poesía. Sí, no, era más bien, lo pongo aquí, más bien Carver, muy carveriano. Muy, son, digamos, relatos que empiezan, pero no tienen un final muy cerrado. Es un final, digamos, abierto, donde, digamos, está, digamos, presente una mediocridad, por así decirlo. Es carveriano, que Carver es una, digamos, una mujer fumando un cigarrillo cuarentona en su ventana. Es el golpe al sueño americano. Pues un poco siguiendo esas líneas de Carver, de Tom Sharpe, meto algo de humor, Bukowski también. Estos relatos que, bueno, que constituyen, digamos, una atmósfera así de desesperanza, digamos. O sea, que tienen un nexo común. Un nexo común. Sí, tienen un nexo común. Eso general, que estás contando un poco de... Se puede escribir una ciudad moviéndose, digamos, en un entorno histórico concreto. Sí. Muy bien, si alguien quisiera conocer un poco más de vos y saber o conseguir algún libro o algo, ¿tiene alguna forma de buscarlo? Bueno, poner en Google David Suárez Suarón y ya sale. Y sale bastante. De hecho, les recomiendo que compren la novela, la novela. Y alguno de estos libros, pues sí, los tengo colgados por ahí por internet, gratis. O sea que los tienes en PDF. En PDF, sí, que se pueden ahí ver. Para que los puedan por lo menos conocer. Bueno, si tuviéramos que ir despidiendo la nota y te pidiéramos que nos regalaras un poema, ¿cuál elegirías? Bueno, pues no sé. Voy a recitar, mira, este que además. El de los. Espera, tengo que buscarlo. Porque no lo tengo. Este, que además es un poeta que yo admiro y me comparo a él, que es el gran poeta del punk inglés, John Cooper Clarke, que es como gallinas ponedoras. La versión en castellano, digamos, o un homenaje a John Cooper Clarke, a Evidently Chicken Chow. Como gallinas ponedoras. Los putos vecinos son unos cretinos, las putas aceras parecen escombreras, este puto atasco es un puto asco, amontonamiento social en el puto centro comercial. Vivimos como gallinas ponedoras. Los putos niños con sus putos gritos, los putos polis con sus putos pitos, la puta gente amontonada camina resignada. Somos como gallinas ponedoras. Los bares están hasta el puto culo, casi me pegó con un puto chulo, la puta cerveza está caliente y sabe a puto disolvente, el camarero es un puto embustero, las chicas parecen putas ricas, estamos como gallinas ponedoras. Putas noticias de más injusticias, aumentan los putos arrestos, suben los putos impuestos, más especulación y más corrupción, y la puta gente indiferente, como gallinas ponedoras. Muy bien, David Suárez Suarón, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias, David. Gracias. Una bonita misión, Mariano. Sí, porque no apareció M. punto. Sí, porque no apareció M. punto. Y no nos fastidió nada. Y aparte nadie terminó desnudándose, así que podemos considerar que este programa ha sido un éxito. Esperemos que Godofredo lo haya grabado todo. Esperemos adecuadamente. Que haya salido todo bien. Muy bien, si alguien quiere escuchar este o algún otro programa, ¿a dónde debería dirigirse? A nuestro blog, que es fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien quiere enviar felicitaciones, ofrecernos algún cachopo, ¿a dónde nos puede escribir? Cachopos a la página de Facebook, va a estar complicado. Va a ser difícil, pero bueno. ¿Sí? Página de Facebook. En jueguitos Facebook, en buscando Jueguitos en la Caverna. Bueno, como siempre, tengo una mala noticia. Vienen con la escoba a echarnos. Pues venga, fuera, marchando.